Acabas de escuchar esta balada de los viajeros pálidos del grupo Trópicos, una gran canción con un cierto tono épico y la manera perfecta para empezar el programa de hoy aquí en Intangible 23, que va a estar dedicado a los diferentes proyectos del músico libanés Charif Emgarvan. Él tocaba la guitarra eléctrica en 4 de los 6 cortes del EP Fortune Telling de 2015, firmado por esta banda Trópicos. Ellos antes se hacían llamar The Fortune Tellers, los que predicen la fortuna. Y entonces han cambiado de nombre, pero manteniendo una alusión en el título del EP. Y en esta balada de los viajeros pálidos se habla de la experiencia de los emigrantes, una temática muy presente en las letras de la banda. Me gustaría traducir la primera estrofa. Los viajeros pálidos dejaron sus casas en busca de otras orillas. Somos hombres de corazón roto en tierras secas y extrañas, pero nos elevaremos de nuevo. Y como ya decía, Charif no es el protagonista en esta banda, aparece casi como músico invitado, simplemente en 4 canciones. En cambio, él tiene otros muchos proyectos propios que vamos a ir repasando a continuación. El más prolífico, Cosmic Analog Ensemble. Pese a ese nombre, Conjunto Analógico Cósmico, se trata de un proyecto en solitario. Y escuchamos ya el primer tema del disco Mujadatat del Cosmic Analog Ensemble. Thank you. No hay demasiada información en internet sobre la música que vamos a escuchar hoy, así que nos ceñimos a continuación a la página de Facebook del Cosmic Analog Ensemble. Ahí leemos que este proyecto en solitario de Charif Engarvan se fundó en 2006. Y con ese seudónimo, Engarvan ha publicado unos 50 discos en esos 10 años, grabados en países como su Líbano natal, pero también en Kenia, Francia, el Reino Unido y Canadá. Charif es un auténtico ciudadano del mundo y da la impresión de que siempre está viajando. Y ya veremos después que Cosmic Analog Ensemble es solo uno de sus proyectos. Iremos escuchando música de Transmara Express, Tape Man Number One, Monumental Detail, Gobernador Band y otros seudónimos bajo los cuales publica música este artista. Y en lo que se refiere al Cosmic Analog Ensemble, su discografía suele tener un cierto carácter conceptual, con álbumes que se inspiran en la música africana o bien en las bandas sonoras de Italia en los años 60, y también tiene dos discos que rinden tributo a la cantante libanesa Fairuz, y que están compuestos con sonidos ampliados de canciones de dicha célebre artista. Esos son solo algunos ejemplos de lo que podemos encontrar en la producción del Cosmic Analog Ensemble, siempre música instrumental y con ese regustillo analógico que está presente en todo lo que hace Charif Engarvan. Y entonces hemos escuchado el primer tema del disco Mujadatat, grabado el 28 de marzo de 2014 en Nairobi, Kenia. Charif Engarvan tocaba aquí la guitarra eléctrica y un pedal de loops o bucles. Y los dos primeros temas que hemos escuchado hoy, aquel del grupo Trópicos y este del Cosmic Analog Ensemble, delimitan el ámbito en el que nos vamos a mover en el programa de hoy. El pop rock independiente con hondas raíces en la música de los 60 y los 70, en primer lugar, y los temas instrumentales, que también tienen unas referencias históricas claras y que pueden surgir de improvisaciones o también tener un carácter electrónico, como comprobaremos más adelante. De momento es hora ya de presentar el principal grupo en el que Charif Engarvan ha colaborado con otros músicos: Heroes and Villains, héroes y villanos, como en la canción de los Beach Boys. Y este es el tema I Stay Clear. body stay clear of demons in the mind. I stay dear to the lemons in your heart. Oh, that gold that is waiting in the mines, I guess we'll try some other time. I stay clear of questions unanswered. I stay dear to answers unremembered. Close to Newport, far from the Nile, I guess we can try some other time. Heroes and Villains es la banda de Sharif Engarvan junto a Dominique Salamé, quien toca la percusión y la batería, y Jeremy Provil, quien es principalmente bajista, pero también se encarga de otros instrumentos como la guitarra eléctrica o los teclados. Y estos tres músicos se conocen desde la adolescencia y llevan varios años grabando discos. A mediados de la década pasada estuvieron instalados en Montreal, cosechando una cierta fama en la escena de música local. Y esta era la canción I Stay Clear. Sharif Engarvan es el principal compositor del grupo y también el autor de las letras y la música en este caso. Y es un tema que abre el disco de 2013. Mientras los bronceados compartían un brindis. Se grabó no solo en Montreal, también en Beirut, Nairobi, Nueva York y Francia, entre agosto y diciembre del año anterior a su publicación, es decir, 2012. Y en general de Heroes and Villains podemos decir que suelen tener un sonido bastante retro. En sus sesiones de grabación predomina la improvisación y la espontaneidad. Y sin embargo, de vez en cuando obtienen resultados exquisitos. Y lo siguiente es un fragmento de la cara A del casete homónimo del Transmara Express, uno de tantos proyectos en solitario de Sharif Engarvan, al igual que lo era el Cosmic Analog Ensemble. Thank you. Seguimos en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy con un monográfico sobre la figura del músico libanés Yarif Engarvan. Y en esto que acabamos de escuchar se nota la maestría con la que Engarvan puede crear este tipo de música, grabando una pista encima de la otra, tocando él todos los instrumentos. En este disco toca más de 15 instrumentos distintos. Se trata de un trabajo homónimo del Transmara Express, grabado en Nairobi en 2013. En los últimos años tengo entendido que Yarif Engarvan está asentado allí en Kenia. Y Engarvan tiene varios trabajos instrumentales donde los temas no tienen cortes ni títulos, están distribuidos simplemente en caras de casetes. Por supuesto, pasados luego a versión digital. Ese era el caso de este trabajo de Transmara Express y se trata de una práctica habitual en su discografía, como iremos comprobando. Lo que hemos hecho para el programa de hoy es quedarnos con algunos fragmentos significativos de menos de 5 minutos, sacados de esas caras de casete que pueden durar entre 10 minutos y más de 20. Y al principio de esto, una voz nombraba al Cosmic Analog Ensemble. No sé si en un primer momento Yarif pensaba que esta música apareciera con dicho seudónimo. En cualquier caso, ahí estaba. Ahora vamos con Gobernador Band, otro seudónimo de este mismo artista, con el mismo esquema que venimos comentando. Esta es la cara C de su álbum Magic Mountain, Montaña Mágica. Aquí lo que vamos a escuchar es la vertiente electrónica de la música de Engarvan, con scratching, cajas de ritmos y demás. We'll be right back. Más música instrumental a cargo de Sharif Engarvan, el protagonista de la edición de hoy de Intangible 23, en este caso publicada bajo el seudónimo de Gobernador Band. Escuchábamos la cara C del álbum Magic Mountain, un lanzamiento reciente que se grabó entre finales de 2015 y principios del presente año en Kenia, el Reino Unido y Francia. En Garban tocaba todos los instrumentos, como es habitual en estos proyectos suyos, pero con la colaboración del artista afincado en París, Lemon McWright, quien se encargaba de esos scratches, ese raspado del vinilo y también de efectos sonoros adicionales. A McBride lo mencionaremos después porque tiene otras colaboraciones junto con Engarvan. Y volviendo al formato canción, después del grupo Trópicos y de la banda Heroes and Billions, escuchamos ahora a Monumental Detail, Detalle Monumental. Este es otro proyecto en solitario de Sharif Engarvan, con canciones como la siguiente, Children First, Los Niños Primero. Blessed is the child that you raise, goes in a moment, cruising like lovers in the spring, moving right along. Blessed is the mother in the rain with an umbrella, covering the children she made, and I still get on when moving on, and I still can't stay. At least till you come in. Never knock before you come in, cause in a moment, shifting like a prisoner in the rain, so far apart. Always knock before you give in, oh so bother, yet oh so old in many ways, and I still get on when moving on, and I still can say, at least till you come in. We'll be right back. I still can stay. At least you think I'm there. Tengo que decir que la voz de Sharif Engarvan me recuerda a la del cantante del grupo Wing. No sé si esa es una comparación adecuada o no. Sea como sea, hemos escuchado la canción Children First, sacada del álbum Green Bees, Abejas Verdes, de Monumental Detail. Esto es una colección de baladas principalmente y se grabó en casete en septiembre de 2013. En los títulos de crédito aparece el nombre de un tal Firak Enabraghem. Eso no es más que Sharif Engarvan al revés. Por tanto, un seudónimo más, y con ese nombre firma también el siguiente trabajo, el álbum Walking Fast, Not Running, caminando rápido, no corriendo. Vamos a poner un fragmento de su cara B. Firak Enabraghem, uno de tantos alias de Sharif Engarvan, firmaba el disco Walking Fast, Not Running, del que hemos escuchado un fragmento de su cara B. Un lanzamiento además del sello Histology. Ahí tenemos un juego de palabras con his, con dos S's, que es como un ruido propio del sonido analógico, ¿no? Y vamos a ir bastante rápido en este tramo final del programa de hoy. Ahora con la canción Lipstick on the Mirror, pintura de labios en el espejo. Nada habitual que Sharif Engarvan publique un disco con su propio nombre. Normalmente prefiere emplear algún seudónimo, pero sí ocurrió así con el disco Novel Wobble del año pasado. Un trabajo instrumental mayormente, pero que incluía esta estupenda canción, Lipstick on the Mirror, con Sharif Engarvan sacándole partido a su voz en falsete. Esto se grabó entre 2014 y 2015. Y concluyendo ya nuestro repaso a la discografía de un músico tan prolífico como es Sharif Engarvan, nos quedan todavía un par de temas que escuchar. Primero un fragmento de la cara B del álbum Asleep at the Switch, del dúo Brontosaurios, la colaboración de Ngarvan y Lemon McWrite. Recuerda que antes mencionábamos a dicho artista, así que vamos allá. Unos sonidos muy funkies que Sharif Ngarvan domina a la perfección, aunque eso no sorprende, dado que en su discografía podemos encontrar desde free jazz hasta imitaciones de bandas sonoras de Spaghetti Western. Se trataba de un fragmento de la cara B del álbum Asleep at the Switch del grupo Brontosaurios, que Ngarvan tiene junto al artista Lemon McWrite, y este trabajo se grabó a medio camino entre París y Londres entre septiembre y octubre de 2015. Y ahora sí, lo último que escuchamos hoy es la pieza Abu Abyssinia de Tapeman Number One, otro proyecto en solitario de Ngarvan. Está recién salido del horno este disco de Tape Man Number One titulado Songs for the Malcolm, canciones para los Malcolm. Aparentemente eso es un homenaje al grupo Carl Hector and the Malcolms. Y decía que está recién salido del horno porque el álbum se grabó a finales del pasado mes de marzo y ya se puede encontrar en Bandcamp en la página del sello Histology bajo licencia Creative Commons, la misma licencia que tiene toda la música que hemos escuchado a lo largo del programa de hoy, y desde luego que sorprende la variedad de estilos que es capaz de abordar este artista libanés, Sharif Engarvan, en solitario o con otros colaboradores. El tema Abu Abyssinia, desde luego que tiene un toque africano, también jazzístico, y con dicho tema del álbum Songs for the Malcolm de Tape Man Number One concluimos el programa de hoy, la edición 750, que ha estado dedicado a la discografía de Sharif Engarvan. Sabes que nos puedes encontrar en el correo electrónico intangible23radio@gmail.com, en las redes sociales y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.